Pues sin faltar un lunes más a nuestra cita que tenemos aquí, como siempre, en W Radio de 6 a 8 de la tarde. Estamos este lunes para ofrecer 2 horas de buena música y espero que no desconectéis. Hoy hemos querido empezar con la banda Volbeat, con ese último trabajo que acaba de publicar Siervo o Sierva de Mente, un disco de lujo, con una presentación de lujo, y bueno, qué decir, pues que la banda siguen dándolo todo y consiguiendo unos directos bestiales. Pues nada, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, y comenzamos con buena música aquí en W Radio. Gimme the Rock and Roll es el tema que acabamos de escuchar de la banda de Búzios, la banda que acaban de anunciar nuevos conciertos dentro de esa gira de 20 Tour. La banda de Extremeña lleva en los escenarios su nuevo trabajo editado con sello Maldito Record y que va a celebrar sus 20 años de trayectoria. Así que si tenéis oportunidad de que pasen por vuestra ciudad, no perdáis la oportunidad de verlos en directo a la banda de Búzios, una banda muy potente de rock and roll. Y nos vamos ahora con otra banda que nos acaban de llegar. Os hablo de la banda surgida en Granada, Irrité. Es una banda que presenta ahora 5G y con un sonido peculiar os dejo este tema. Pues aquí teníamos este adelanto de la banda granadina Irrité, como bien os comenté antes, y ese 5G, el EP que acaban de publicar con un tema de sátira divertida y donde vamos a encontrar canciones muy, vamos a decirlo, actitudes absurdas e irracionales. Y nada, seguimos porque tenemos bastante música hoy que presentar. La verdad que empezamos el año con bastantes novedades y en este caso le toca el tema de Kamikazes, Cosa Nostra, de ese Fuego Polar que acaban de publicar. Y bueno, vosotros mismos podéis opinar cómo suena este tema con la colaboración de Caos Urbano y Bruno Peinado en el tema de Kamikazes. We'll be right back. Y después de escuchar a Kamikazes, nos vamos ahora con la banda Las Legañas. Nos presentan Guaslala. Es un videoclip muy especial, incluido en SP Las Legañas, que es carta presentación de esta banda, y que están promocionando poco a poco. Y bueno, de momento, dos temas hemos escuchado aquí en Golpe de Voz. Sin comentarios, os dejo este tema, un tema con mucho mensaje. Pues aquí teníamos a Las Legañas, una nueva banda que viene para dar mucho que hablar. Y nos vamos ahora con la banda Kepler. Desde Lengua Armada nos hace llegar su último trabajo, Hasta que duelan los pies. Es el primer larga duración de la banda, una banda que se formó en el 2018 y anteriormente lanzaron un EP con 5 canciones, y ahora es por primera vez cuando nos presentan 12 temas. 12 temas en el cual vamos a escuchar temas como este, Distinto. Oh, Potente tema que acabamos de escuchar de Kepler, la banda que acabamos de conocer y que, bueno, la verdad, sorprendente. Poquito tiempo llevan, ¿no? Unos años, pero bueno, vienen para dar mucho que hablar también. Y nos vamos ahora con una banda, Agujero de Salida, que siguen presentando su último trabajo editado el pasado 2021, Tiempos Decadentes. Os hablo de esta potente banda, Agujero de Salida, porque es una banda de punk rock desconocida para quien os habla, pero muy que me ha llamado mucho la atención, su libertad. Defendiendo nuestros derechos, derechos de superpotencia. Solo pienso en explotar y tú te vas a callar. No me cuadra este sistema de asfixiante libertad, los que mandan los de siempre. Si el dinero es su profeta y el capital su religión, preparé porque les cuelguen. Derecho a libre comercio, derecho a libre mercado, nos exprimen las pelotas a ver si nos sacan algo. Nos hacen sentir culpables de nuestro supuesto fracaso, fracaso de esta vida, esta que nos sentenciaron. Si no tienes para pagar, quedarás desahuciado. Y tu casa ahora es mía ya, debiste habértelo pensado. No molestes y vete ya, mi Dios no te ayudará. No me cuadra este sistema de asfixiante libertad, mandarlos de siempre. Si el dinero es su profeta y el capital su religión, rezaré porque les cuelguen. Derecho a libre comercio, derecho a libre mercado, nos exprimen las pelotas a ver si nos sacan algo. Nos hacen sentir culpables de nuestro supuesto fracaso, fracaso de esta vida, esta que nos sentenciaron. No me cuadra este sistema de asfixiante libertad, y es que mandan los de siempre. Si el dinero es su profeta y el capital su religión, rezaré porque les cuelguen. Derecho a libre comercio, derecho a libre mercado, nos exprimen las pelotas a ver si nos sacan algo. Nos hacen sentir culpables de nuestro supuesto fracaso, fracaso de esta vida, esta que nos sentenciaron. Derecho a libre comercio, derecho a libre mercado, nos exprimen las pelotas a ver si nos sacan algo. Nos hacen sentir culpables de nuestro supuesto fracaso, fracaso de esta vida, esta que nos sentenciaron. Y nos vamos con una novedad calentita. Se presentaba el nuevo trabajo de No Conforme el 28 de enero. Y decir que después de 4 años de su anterior trabajo, vuelven con este nuevo titulado De cada idea un huracán. Un trabajo muy completo donde han demostrado toda la trayectoria que tiene la banda después de haber hecho gira por México, por Alemania y tras varios años de intenso trabajo en el local de ensayo, han sacado un disco que ya define al 100% a la banda, banda que conocemos muy bien por aquí, por la zona de León, ya que, siempre lo digo, todos los años una o dos veces caen por aquí alguna actuación de la banda. Y no me entretengo más, presentamos, después de escuchar otros temas ya de videoclips que han presentado la banda, yo me quedo con este Invencibles, que ya es de este completo y buen trabajo que acaba de publicar No Conforme. Yeah. Pues aquí sonaba Guerrilla Urbana con ese tema. A ver, que me he perdido, perdonar. Esto es lo nuevo de Guerrilla Urbana y se hace llamar Destrípate. Y es el 11 álbum para la banda. Y que, como ellos dicen, vamos a infectar y a dar mucha caña en los festivales y donde vayamos. Porque aparte de sacar este nuevo trabajo con el sello Maldito Record, cumplen 40 años en activo y durante este 2022 van a dar mucho que hablar, así que yo creo que tenemos Guerrilla Urbana para mucho tiempo. Y otra banda que nos sorprendía en el 2019, os hablo un poco ya años atrás, es la banda Pototraino. De Invasión es el último trabajo que publicaban, una banda ya veterana en este mundillo, y nos dejan temas, 9 temas muy directos, en el cual vamos a escuchar Ruidos y veréis cómo la banda sigue al 100% activa. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. no hay por qué llorar. Mañana estaremos juntos. Pues recuperamos el último trabajo de Chulapos Muertos, que es lo que acabamos de escuchar con este tema Mañana Estaremos Juntos, y está incluido en ese Mil Golpes, trabajo último de la banda editado en el 2019. Y nos vamos con el nuevo proyecto de Baristo. Nos tiene enseñados a muchas cosas y la verdad que en este caso 100% música de la Polla Record, pero con otro nombre, Tropa do Carallo, ese nuevo proyecto de Baristo, junto a algún componente también de la Polla Record, y como sabéis, punto y final de la Polla Record, pero este proyecto lo continuará. ¿Qué hostias andáis? El trabajo que editan con este nuevo nombre, como bien decía antes, Tropa do Carallo, y este tema, Ceibes. en la pared. Cando o meu pai quixera fusilar miña nai, todos os meus irmáns e eu, todos de pé no paredón. E logo ver, ouvir e calar, e sair o mundo para agua. El mundo está lleno de Pepe Reinas, idiotas sin talento, pero que no molestan. Los ristos mejines del rap, copando las listas con su música banda de mierda. No sé muy bien qué me sucede, si el crack del 29 o la crisis de los 30. Imagina, duele en mi vida perfecta. Yo estoy algo menos triste y ella mucho, mucho más contenta. El mundo está lleno de gilipollas. Yo sueño con la bomba, la tertulia, negacionistas y conspiranoia. El mainstream no se moja ni cuando diluvia, haciéndome la rubia, los cifuentes, todo ebrio. Me cago en el imperio, en la gusana monasterio. Traed algo de espida a mi sepelio y escupida al esquirol como el bro de Billy Elliot. Crucificado entre cultura y compromiso, los hombres que no fui, bajo mis ojos limpios, actos impíos, entre delirios, hoy con los chicos. Queremos cambiar el mundo, no nos mueven de sitio. La puta pena escrita ante los labios, cualquier tiempo pasado se perdió en el extrarradio. La juventud dorada se añora y se lamenta, refugio suburbial más allá de la V30. Han pillado Sputnik al camello del barrio, lo único que da trombos es oír tu razafio. Rappers conspiranoicos son un peligro, consumen mucho vídeo de YouTube y pocos libros. Sí bro, estoy esperando mi chip y Bill Gates me pagó en bitcoins para hacer este hit. Y Soros es quien hizo el beat, apaga la tele, los chicos del maíz, poetas puestos y Rockefeller. Te matan pero al menos estás vivo. Te quejas pero tienes un trabajo. Es todo un sinsentido si el mundo está al revés. ¿Por qué no están arriba los de abajo? La vida es una pintura negra de Goya, vendida como un cuadro de Warhol. Ya sé, la cosa está jodida. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Luchamos o nos vamos al carajo? Domingos sin vómitos y libros de autoayuda. Imagino que eso llamas tú una vida adulta, bro. El día que me pongan la vacuna, llamada de tapu pa' que baile sobre mi tumba. Yo ya llegué en mi nivel, os debilita. Castigo con mi látigo cruel en cada cita. Quedáis bendecidos con ginebra bendita. Ya sé que soy un genio, no hace falta que me lo repitas. El mundo está lleno de gente maja, que sube a los andamios y limpia escaleras. Expropiar a Amazon a punta de navaja, por la mirada triste y cansada de la camarera. No vine a hacer amigos, soy el nega. Rap de combate contra tu rollete frívolo y hortera. Borracho en el Reina Sofía, sale por patas como desocupa en Euskal Herria. Una canción que se equivoque contra el arte, el neoliberal y sus canciones para nadie. El mono neuronal llenando las tertulias de la tarde. Voy a preñarte de recuerdos y postales. Abre tu mente y deja el porno. Tengo el infierno lleno de drogatas y bucólicos. La nevera llena Strainburgs, no me escondo. Y la satisfacción de ver que voy a tocar fondo. Dice que empezó de cero y una mierda. Lo que empezó es con muchos ceros a su derecha, heredando un banco de abuelos y padres. Dinero manchado con diamantes de sangre. Ya ven gente, así cualquiera emprende. Lo jodido es el pobre que al opresor defiende. Ese rico aspiracional que ahora vota Vox. Que pa' él la libertad es contaminar y el botellón. Es muy sencillo lo de ser transgresor cuando te obligan a no ser subversivo. Menudo chollo lo de ser emprendedor con tu meritocracia de apellidos. Me cago en Dios. No hay esperanza cuando en este país se eleva Mandy Ortega, working class hero. Poetas puestos, los chicos del maíz. Y el mundo no se arregla porque no nos hacen caso, primo. Te matan pero al menos estás vivo. Te quejas pero tienes un trabajo. Es todo un sinsentido si el mundo está al revés. ¿Por qué no están arriba los de abajo? La vida es una pintura negra de Goya, vendida como un cuadro de Warhol. Ya sé, la cosa está jodida. ¿Qué debamos hacer? ¿O luchamos o nos vamos al carajo? Te matan pero al menos estás vivo. Te quejas pero tienes un trabajo. Es todo un sinsentido si el mundo está al revés. ¿Por qué no están arriba los de abajo? La vida es una pintura negra de Goya, encendida como un cuadro de huerco. Ya sé, la cosa está jodida. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Luchamos o nos vamos al carajo? Pues aquí teníamos una novedad calentita, calentita también, aunque es del 2021, decir que Poetas Puestos es la nueva formación compuesta por los raperos Teco y Charlie F y los músicos Carlos Sánchez y Kiko Evia, y han debutado con un disco llamado El Club, editado por el sello Maldito Record, y escuchábamos el tema Al Carajo, un single escogido para presentar el disco y en el cual colaboran los chicos de Maíz. Pues escuchábamos Antídoto, uno de los temas que está incluido en el trabajo audio retrato de la artista alicantina Hakuna Tanaka. Tras años de actividad, vuelve con este trabajo con el sello Maldito Record, donde nos incluye 10 temas con colaboraciones. Dentro de esas colaboraciones podemos ver a Chus de Disidencia, Jesús Márquez de Alien Parrish, Pablo de Alcayata, y bueno, un disco diferente, pero único y muy personal, como ella bien define. Y ahora es turno para Mafalda, la banda que acaba de publicar su nuevo trabajo Les Infieles, después de este parón por la pandemia, y ellos tenían una gira para descansar un poquito, descanso obligatorio al final, como dije antes, también por la pandemia, y no quisieron parar, sino que se metieron en el estudio a preparar un nuevo trabajo que nos ofrecen ahora con temas como este, Fosa 111. distintos asesinos, pero hay algún hueco para la traición. Dime, oh, dime. Ser también tus enemigos, ser también como los demás, ser también tus enemigos. Estamos todos cerca. Sabré que son mis enemigos cuando vengan en contra de mí. Quieren acorralar mi suerte y no podrán tumbarme así. ¿Quiénes son? Están aquí. Es fácil equivocarse si eres tú el que va de verdad. Competir, no hay conspiración, porque nadie habla de ti. Pues acabamos de escuchar a la banda Los Set. Primer disco en castellano para la banda, que se hace llamar Mambo, y donde se incluyen temas muy complejos como este, Enemigos. Y bueno, digo complejos porque están muy bien hechos, y que la banda pues ha ido poco a poco presentando este nuevo trabajo con videoclips. Yo me he quedado con este tema que me gusta porque define muy bien el estilo que hace la banda, y gracias a Lengua Armada pues nos llegaba este gran disco que acaban de publicar la banda Los Set. Y nos vamos ahora con Postic, una banda entre el pop punk, power pop, que nace en el 2014 y que ahora con el sello Maldito Record publica su trabajo Todo Está Por Llegar, un nuevo trabajo que define también a la banda por sí misma, y siguen haciendo su propio sonido. Actualmente la formación está compuesta por Nuria a la voz, David y Dani a las guitarras, José bajo, King a la batería, y la voz de Nuria y el sonido contundente de las guitarras pues hacen un estilo, como bien decía, entre el pop punk, power punk, y podemos decir que es un sonido fresco y rockero, y vosotros mismos ahora lo vais a comprobar con este tema, Jugando. Te veo, ya no te creo, creo. Y pasamos ahora a la banda Novak, que lanza su primer disco, estrenan formación, estrenan disco, estrenan todo. Galáctica, ese nuevo trabajo que editan con el sello Maldito. Y definimos el estilo entre el pop-punk, rock, y bueno, han estado haciendo un trabajo muy completo. Es un disco repleto de grandes temas, como Bipolar, que vamos a escuchar a continuación, y es una canción muy personal, marcadas por vivencias de la misma banda. La banda viene para quedarse, grabó el disco en Oxygen Studios, y vosotros mismos, aunque sea muy pesado diciendo lo mismo, dais vuestra opinión de las nuevas bandas que van surgiendo. Esta es la historia de lo que tú quisiste hacer, solo un reflejo, un espejismo. Cambiamos un poco de estilo y nos vamos ahora con los guipuzcoanos Leize. Su noveno disco ya está a la venta con el sello Maldito Record. Es el disco blanco, así lo hacen llamar. Es un disco con 10 temas, un disco que ha sido grabado en los estudios Dos Noisy durante el 2021. La banda que no paran, ya lo han presentado en directo y nos dejan temas como este, Un Paso Más. We'll be right back. Pues potente tema el que nos dejaba Leice, y nos vamos con otra potente banda dentro del heavy metal. Os tengo que hablar de Saratoga. En el 2022 cumplen 30 años de trayectoria y para celebrarlo han sacado con sello Maldito Record un disco titulado 30, donde hacen un homenaje a todos los seguidores de la banda para que disfruten de una recopilación de las mejores canciones o canciones míticas de la banda, donde han hecho una presentación en vinilo y un digipack en CD de lujo. Pues nada, lo nuevo de Saratoga, con esa recopilación de temas nuevos, lo escuchamos ahora aquí en Golpe de Voz. Han sido grabados de nuevo estos temas y la verdad que darán mucho que hablar. Hay temas que sorprenden escucharlos ahora. Oh, Pues aquí teníamos a Saratoga, un potente tema que nos ha dejado, y ahora nos vamos con Guadaña, la banda de Cádiz, que vuelven a sus raíces con este último trabajo en estudio titulado Eritrea, y toman la inspiración en la historia y la leyenda de su zona de Cádiz, y dentro del heavy metal la banda ha ganado un punto de madurez, y que lo podemos comprobar en este tema que vamos a escuchar a continuación. Una aventura más, Guadaña. We'll be right back. Potente tema de Guadaña que nos acaban de dejar. Y nos vamos ahora con los asturianos 9 con 10. Acaban de publicar su nuevo trabajo titulado Tú, yo y el fin del mundo. Un trabajo con 11 temas en el cual escuchamos Tarde. Y nos vamos ahora con Redención. Vamos aprovechando el poco tiempo que nos va quedando. La verdad que cuando se está a gusto, siempre digo que vuela el tiempo. Y nos vamos, como bien decía, con Redención, la banda que tras publicar 2 discos hasta el momento, Cero en el 2017 y Abruptum en el 2019, pues se han hecho un camino hacia la fama, y bueno, ahora nos presentan su EP titulado Derrota y Destino. Vienen con 4 temas, editado con el sello Maldito Record y la producción a cargo de Carlos Escobedo de Sober. Ha sido grabado y mezclado en los estudios Cube de la mano de Alberto Seara. Pues nada, os dejo con el primer corte, Tu héroe interior, y esto es lo nuevo de Recepción. Que se me traba ya la lengua. Redención. y como sabéis, los Taurez Zurdos anunciaron que volverían a los escenarios con su directo y retomando sus temas y quién sabe, quizás algún disco nuevo. Pues nada, decir que volverán a los escenarios el 5 de marzo, empezarán en Madrid y de momento es la única fecha que tenemos hasta el momento, 5 de marzo, en la sala Moonlight. Y bueno, alguna sorpresilla seguro que va a haber y alguna noticia más poco a poco irá cayendo de Taurez Zurdos. Ahora nos quedamos con un tema muy clásico, un tema muy de Taurez Zurdos desde hace mucho tiempo y que nos ha llenado a todos de buenas emociones y buenos momentos. Pues el clásico de Taurez Zurdos, Tocaré, seguramente que lo tocará en su vuelta a los escenarios y en los conciertos que a partir del 5 de marzo vamos a tener de la banda. Y nos vamos con una banda sorprendente, ya nos ponen fecha de presentación del nuevo trabajo y único hasta el momento. Os hablo de la banda Le Flan. La banda tiene previsto el 13 de marzo en la sala Moby Dick de presentar ese primer álbum único hasta el momento también por la banda, llamado Ahora, y que de momento nos dejan con ganas de más, porque han sacado hasta el momento dos singles y nos vienen ahora con uno nuevo. Se hace llamar Canción de Amor y, como bien he comentado, va dentro de ese nuevo trabajo y carta presentación de esta gran banda, que va a dar mucho que hablar. Como sabéis, son excomponentes de otras bandas con mucha trayectoria, y qué decir, que suena así de bien. Pues nada, os iremos contando más noticias de esta banda, Le Flan, que va a dar mucho que hablar. Y nos vamos ahora con Marfel, la banda que está presentando su nuevo trabajo titulado Monstruos. Nos deja ahora un nuevo anticipo y desde Rock Estatal pues nos anuncian también alguna fecha de presentación del disco. Os dejo con el tema Cosas que decirte, y así suena lo nuevo de Marfel. Fuera un pecado, Cuando el vértigo te enreda, es imposible huir. Con el sabor de la miel en los labios y poder ganar el pulso al tiempo. Y llegamos al punto y final del programa, un lunes bastante completo. La verdad que hemos tenido varios estilos de música como siempre. Y bueno, decir que sabemos que de vez en cuando meto la pata, cometo algún fallo, pero bueno, son cosas del directo y qué vamos a hacer. El lunes que viene estaremos de nuevo aquí de 6 a 8 de la tarde, como siempre, en W Radio, con quien os habla, Juan Sin Techo, con Golpe de Voz. Con más novedades, una vez más agradecer todas las colaboraciones que nos enviáis, todo lo que nos aportáis, porque sin vosotros no podemos hacer el programa e intentamos mejorar día a día, hacemos lo que podemos, que lo sepáis. Un saludo y hasta el lunes que viene. Acabamos con Gatibu dentro de su último trabajo, Musicat Salbatuko Gaitu, pues escuchamos este tema Egunero y es lo nuevo de Gatibu hasta el momento y que bueno, ya también están presentando en directo. Un saludo y nos escuchamos el lunes que viene. Laino eri agure san, eguzkizeri egunon, danire moduen ondo dakizu, ez dago denborarik, datorrena datorrela ongieto. Zan pertsonalak ulertzen saiatzen gara ez larregi pentsatu ez bizotzak erabaki deixela korapioak askatzeko dira.